Yo no sé qué te puedo ofrecer si te di mi vida para hacerte volver a mis brazos como aquel día. Te volverá a mis brazos como